alba. Tengo una peana de raíz de brezo, redonda, no tiene de talón asomo. Tengo una peana de raíz de brezo y un cuerpo de plomo. Tengo la barriga pintada de azul y de hinchada, temo que estalle y me muera. Tengo la barriga pintada de azul y de rojo la parte trasera. No me muevo ni poco ni mucho y en mi aparador hago centinela. No me muevo ni poco ni mucho viendo a doña rata por donde se cuela. Y si andando el tiempo llego a capitán, tres galones de oro mis mangas tendrán. Y si andando el tiempo llego a capitán, me uniré con una muñeca de palo. La pondrán sus damas, blanca y linda toda, su traje de cola del novio regalo, y alegre tonadas de clarín oiré, como cuando celebran sus bodas la reina y el rey.